Bueno, yo soy Mariana y soy estudiante de medicina. El objetivo de venir a la brigada es venir de apoyo como estudiante de medicina a los compañeros de brigada callejera que vienen trayendo un proyecto de atención a la salud de las compañeras. Van a trabajar en Citlaltepec. No se van a mover de ahí porque el equipo médico que manejan es muy delicado, etcétera. Entonces van a hacer ahí un ejercicio de concentración de las compañeras y van a hacer detección de VIH y pruebas de Papanicolaou. Y nosotros venimos para apoyar este proyecto, ¿no? Sí, pues venimos a sumarnos a esa parte y ellos llegan, todavía no han llegado, llegan pasado mañana y pues aparte nos hemos sumado en el trabajo como más cotidiano, día a día de la brigada, que son los talleres de con los niños, sobre todo actividades con los niños. Hemos estado haciendo piñatas, dibujos y varios juegos, a veces pues simplemente para convivir con ellos, a veces para distraerlos mientras sus padres están atendiendo a los talleres de minería, que nos parecen muy importantes, y pues también porque pues es una buena forma de acercarnos, de conocer a la comunidad, también en cierta forma que nos conozcan. Y pues eso, ha sido bastante interesante. Siempre que venimos acá aprendemos mucho. ¿Qué importancia creen ustedes que tiene, por ejemplo, esta chamba que vienen a hacer acerca de la salud? Bueno, yo creo, tiene varios puntos de vista, ¿no? En primer lugar, en este tipo de comunidades, la salud es algo que está muy abandonado, como casi todos los servicios en realidad. Los servicios, los centros de salud o el acceso a la salud en este tipo de comunidades es muy limitado, casi no existe. Entonces es en esta idea de un fortalecimiento de un derecho al que ellos tienen que tener acceso y no lo tienen. Y también en el sentido de apoyar y dar fortalecimiento a este tipo de luchas como lo es la policía comunitaria, porque creemos que fortalecer las luchas de autogestión a través de la solución de necesidades inmediatas como es dar atención a la salud puede generar procesos comunitarios de lucha y de autonomía bastante interesantes. ¿Algo más que quisieran agregar? Bueno, en torno a esto de que hablaban de la importancia de la salud, pues nosotros somos parte de un colectivo, se llama Colectivo Salud y Libertad, y ahí una parte de nuestra discusión que tenemos lo interno un poco sobre qué es la salud, pues puede ser un término bastante amplio que puede abarcar muchísimas cosas, ¿no? Casi que es equiparable con la idea de la vida digna, que pues es muy amplia. Y pues ahí mismo empieza a relacionar con la cuestión de las mineras que tanto nos preocupa a nosotros, que tanto se mueve. Pues porque, bueno, yo así lo veo de cierta forma, el problema con las mineras va todo en torno a la salud, ¿no? Al final de cuentas, casi siempre que se mencionan daños, pues son las enfermedades que provocan las mineras o el despojo de tierras que finalmente repercute en daños a la salud por el hambre que causa, por la migración y las condiciones que provoca esta misma. Entonces, pues es como importante trabajarlo, creo yo, desde ese aspecto. Nosotros nos interesaría también abordarlo un poco más sistemáticamente en un futuro. Y pues sí, la otra cosa es lo que vemos, ¿no? Las enfermedades muy cabronas y la falta de servicios médicos y de otros servicios indispensables para la salud, que pues un poco de nada más estar conviviendo con los niños y así, pues vemos a los niños muy desnutridos, muchos niños con parásitos que se ve a primera vista, con heridas infectadas todo el tiempo, un señor que con una enfermedad de la piel que no terminamos de identificar, pero se veía bastante grave, que no puede, no tiene ningún acceso, ¿no? A los cuidados que necesita. Y pues eso indigna mucho. Y pues bueno, refuerza como la convicción de la necesidad de esta lucha, ¿no? Por la vida digna, que se da en muchos aspectos. Uno de ellos importante es pues todo el proceso que está llevando aquí la CRAC. ¿Algo más que quisieran? Bueno, en ese sentido yo quisiera decir nada más que sí venimos a abordar una parte muy pequeña de la salud, en el sentido estricto de lo que venimos a trabajar, que es salud de la mujer y que es detección de VIH y que nada más van a ser 3 días, ¿no? Y que nada más va a ser en una comunidad, en Citlaltepec. Entonces es como un primer acercamiento hacia, en este sentido, porque no contamos todavía con los medios para traer un proyecto mucho más amplio, pero sin duda creemos que la solución no está en este primer acercamiento, sino que la solución está en tener unos compas sanos para que puedan luchar por el derecho de sus tierras, ¿no?